En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder decir más la temperatura, ni la humedad, ni tampoco los hectopascales. Que a partir de ahora los aparatos de radio van a venir con un sistema incorporado para detectar a los que escuchan programas en contra del gobierno de turno, que va a accionar una alarma ultrasónica conectada a todos los patrulleros de la Policía Federal, y que estos podrán presentarse ipso facto en el domicilio del oyente y meterlo preso sin decir agua va. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Radio Universidad, 411-8204. La gente de los medios habla de la ley de medios. Respecto a la ley de medios, antes de emitir una opinión, si me place, si no me place, creo que se ha de alguna manera demostrado de qué forma los multimedios ejercen, te diría, un poder omnímodo, pero no solamente sobre los medios, sino sobre nuestras opiniones. Está todo el mundo opinando sobre la ley de medios, y nadie ha leído ni la 22.285 firmada por Videla, Martínez de Hoz, Washington Pastor, Lerena Amadeo y Arguindegui, ley que todavía está en vigencia, y tampoco casi nadie ha leído esos 21 puntos famosos sobre los que da vueltas esta ley de medios. Digo, ¿y por qué todo el mundo está opinando? Bueno, es la demostración palmaria de la capacidad que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad de instalarnos no solamente la agenda, sino también instalarnos el modo de opinar. Está todo el mundo hablando en contra y no sabe nadie absolutamente nada de esto. Esto para mí es casi, te diría, un diagnóstico fenomenal del poder gigantesco que tiene el multimedio. Cualquier cosa que contribuya a diluir ese poder, para mí, para mi forma de ver, estará bien. Puede ser que discutamos sobre la ley de medios, a ver quién va a ser la autoridad de aplicación, a ver si le estamos dando demasiado poder al Estado, a ver si armamos algo nuevo que no tenga que ver con el CONFER. Bueno, todas estas cosas se pueden discutir, pero es indiscutible que cualquier cosa que armemos y que contribuya a desarmar un poco ese monopolio gigantesco va a estar bien. Yo opino que es todo discutible, pero que me parece que cualquier cosa que armemos, aunque sea entre vos y yo, aquí charlando un rato por teléfono, va a ser mejor que esa ley de comunicación 22.285, que es la que durante 26 o 27 años de democracia, 150 senadores y 300 diputados no pudieron tocar. Qué cosa maravillosa, ¿no?, que no se haya podido tocar eso en tantos años. Y entonces digo, bueno, debe ser importante toquetear un poco eso, debe ser importante sacarle un poco de poder a ese multimedio, dándonos cuenta de que son ellos los que nos fijan, no solamente la agenda, sino un modo de pensamiento. Y eso para mí es terrible, porque no es ni democrático, ni tiene relación con la libertad, ni con la independencia de pensamiento. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El que pasaba, por supuesto, era Quique Pessoa. Ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. tu presencia en las viñas doradas de luna ciales. Ay, en medio de tanto ruido, tanto bullicio, tanta voz, tanta cobertura en exteriores, nos dispusimos a escuchar a Horacio Molina de su disco Buenos Amigos, esta bellísima samba, La Nochera. Pero bueno, me dicen que está Leo Cerutti desde el Congreso, así que ya me predispongo para el sonido de la movilización allí frente a la Plaza Los Dos Congresos. Ahí está Leo, directamente desde el Congreso. Adelante, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javier? Los voy a dejar escuchando, está Carlos Pérez hablando con los medios, así que los voy a dejar en compañía de las declaraciones del diputado Carlos Pérez. Adelante. ¿Qué rol van a jugar ustedes? Mira, yo estuve ayer participando de un seminario de las cooperativas telefónicas y quedamos que una vez sancionada la ley nos vamos a reunir para pensar un plan de desarrollo de proyectos vinculados al movimiento cooperativo, porque ahora tendremos posibilidad de pensar en proyectos. Después, los proyectos exceden el voluntarismo porque requieren recursos económicos, cuadros técnicos, un montón de cuestiones que hay que hacerlo. Lo que cambia es que ahora se va a poder, pero después hay que hacerlo. Claro, pues es una puerta abierta que abre un montón de otras posibilidades que hay que trabajarlas, ¿no? Que hay que trabajarlas y que no son de un día para otro y que no son automáticas y que hay que tomarlo con gran seriedad, porque a veces con la voluntad no alcanza, porque insisto, hace falta profesionalismo, recursos, administraciones serias, contenidos atractivos, todo eso para que los ciudadanos y las ciudadanas se den cuenta luego en la realidad concreta que esos nuevos medios vienen a llenar efectivamente un vacío, a darle una radiodifusión de otro contenido, de otra calidad, de otra profundidad, de otra diversidad, y entonces el proyecto va a estar consolidado y va a ser indestructible. ¿Diputado, cree que esta ley es perfectible de futuros posibles cambios o modificaciones? Todavía no la aprobaron y vos ya la querés cambiar. Porque la oposición... El ambiente legislativo siempre es un ambiente abierto a que si se reúnen apoyos necesarios se pueden modificar cosas. Yo lo que creo es que esta ley debería ser una ley para que dure un tiempo suficiente y en ese marco estos proyectos que todos soñamos que puedan hacerse logren concretarse, porque no es que el martes vamos a tener una proliferación de proyectos concretados, ¿no es cierto? Esto solo abre una puerta y se inicia un camino largo, complejo, difícil, trabajoso, así que esperemos que haya estabilidad en lo legislativo como para que esos proyectos puedan efectivamente construirse. Pero eso dependerá también de todos nosotros, de que seamos capaces de plasmar la unidad en todos los planos, que esa unidad que hemos encontrado incluso en el Parlamento para obtener el apoyo para el tratamiento de esta ley se constituya en un espacio positivo de construcción de acuerdos políticos más amplios, que esto que hoy se hace con la ley de radiodifusión se pueda hacer también con otras cosas como la ley de entidades financieras, que se pueda avanzar en leyes que efectivamente sirvan para construir un modelo social más justo, más inclusivo, con mejor distribución de la riqueza. Es decir, esto es un punto, es un hito, hay que festejarlo y hay que seguir trabajando. Bueno, la palabra del diputado Carlos Heller. No sé, Javier. Escuchamos perfectamente, Leandro. Sigue el panorama, sigue llegando gente ahí a la Plaza de los Congresos. ¿Qué panorama podés ver ahí? Bueno, mira, te digo, sigue llegando gente, se calculan, recién hablaban de que ya hay más de 20.000 personas. Hay, como les decía recién, una radio abierta que es muy estridente. La mayoría de estos oradores que nosotros vamos entrevistando a medida que ingresan al predio, se suben después a la radio, bueno, y hablan para esta multitud. La verdad es que el clima es así, muy ruidoso, muy multitudinario. Y bueno, yo calculo que esperan, hay un ánimo festivo, por decirlo de alguna manera. No se ha acercado aquí nadie, absolutamente nadie de la oposición, y tampoco, como les decía hoy temprano, se ve ninguna columna de nadie que se manifieste en contra de este proyecto de ley. Así que el panorama básicamente es este, el de una gran marcha, el de grandes columnas, de multitudes de todos lados. Recién, por ejemplo, hace alrededor de 10 minutos bajó del escenario Edgardo Carmona, que hizo su discurso, fue presentado con mucha vehemencia por parte de los conductores de esta radio abierta, haciendo mucha mención a la gente de Rosario y a los trabajadores de prensa de la provincia de Santa Fe en general. Bien, bueno, gracias, Leo. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasó Leandro Ceruti, que está allí en la puerta del Congreso Nacional. El senador Salazar dice que no cambió su voto y que la ley no está mala. Así titula el diario Perfil en estos momentos en su portada online. El busista aclaró su postura respecto a la iniciativa oficial. La discusión continúa en el Senado y se votaría recién a la medianoche. Eso decía el diario Perfil. En el diario Clarín, avanza en el Senado el debate de la ley de medios con el eje en la libertad de prensa, los controles y el federalismo. La adolfista Negrete de Alonso sostuvo que la norma avasalla el federalismo. Gioja replicó que la participación federal está garantizada, así titula clarín.com. 20:13 minutos, con la producción de Diego Fiori, de Bernardo Perry Mason, de Ivana Mondelo, de Pablo Cini, de Martín Parodi, de Florencia Col, de Elena Gasparri, de Guillermo Gergo, con la operación técnica anteriormente de Guillermo Peñalves, ahora Federico Pasos, la locución de Anabel Barbosa, con Gerardo Martínez Lorré, que se retiró hace minutos, y Javier Acuña, quien les habla. Estamos haciendo esta transmisión que se extenderá hoy hasta las 9 de la noche y que mañana, en el horario entre las 10 y las 13, va a tener seguramente un espacio donde ya analizaremos directamente lo que se supone, según todo lo que tenemos entendido, que será la sanción definitiva de esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Periodistas de nuestro país dan su opinión sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Soy Gustavo Poles, periodista de la ciudad de Rosario, ya llevo unos cuantos años laburando en los medios de comunicación. Hoy desempeño tarea en Televisión Litoral y también en un portal de noticias, genteytrabajo.com.ar. Bueno, en relación a la ley de medios, creo que es una de las pocas leyes que ha tenido el debate que ha tenido en la República Argentina. No recuerdo otra legislación que haya tenido tanto tiempo de discusión, no solo en los medios, ¿no?, en la sociedad toda. Reivindico esta ley porque, como integrante del sindicato de prensa, nuestra organización ha participado de la fundación de la coalición por una radiodifusión democrática, lo cual desmiente la postura de que esta ley no tuvo debate. Hace más de 5 o 6 años que los trabajadores, no solo de prensa, sino de muchísimas instituciones, universidades, organizaciones no gubernamentales, hemos discutido y hemos presentado a este gobierno estos puntos básicos que posteriormente tomaron un formato de ley. Creo que contempla un montón de situaciones en que van a estar beneficiados trabajadores, los productos culturales de nuestras distintas regiones de la República Argentina y fundamentalmente el ciudadano, los oyentes y los televidentes. También creo que cuesta pensar un escenario diferente. Se vienen tantas nuevas tecnologías que nada de lo que conocemos hoy, dentro de unos pocos años, va a estar como está, con ley o sin ley. también es parte de un eje que han impuesto los empresarios de medios de decir que tal canal o cual señal va a desaparecer. Muchos de ellos iban a desaparecer con ley o sin ley, porque los avances tecnológicos iban a hacer caer económicamente a estos sistemas de medios. Estoy totalmente a favor de la ley, y también vamos a hacer público lo que hemos padecido cada uno de los periodistas de la ciudad de Rosario y también de todo el país. Las presiones que hemos tenido para no hablar de los artículos, para no permitir un debate abierto. Hemos sufrido presión en distintos medios, muchas presiones, al punto de casi silenciarnos en el planteo de que toda la gente conozca este proyecto de ley. Ojalá esta ley sea votada y también sea reglamentada y aplicada lo más rápido posible en beneficio de una posibilidad democrática de más expresión, más trabajo y más respeto a las tradiciones, a las culturas, a los productos culturales de nuestra región. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Minutos. Quería compartir en este tramo de la transmisión la palabra de un periodista de la provincia de La Pampa. Se trata de Sergio Santesteban, que es el propietario de un diario familiar que se llama La Arena, de allí de Santa Rosa. El diario formaba parte de ADEPA, la Asociación de Periodistas de la Argentina, de Empresas Periodísticas de la Argentina, y a raíz de la postura que tomó la asociación que los nuclea como entidad empresaria de medios, los propietarios de La Arena decidieron borrarse de ADEPA. Se salieron de ADEPA por no coincidir con la postura institucional que había tomado esta entidad. Escuchemos a Sergio Santesteban, el fragmento de una entrevista que le realizáramos en Radio Universidad a la cosa de 20 días atrás. ADEPA es la entidad que reúne justamente a toda la prensa gráfica, a todos los diarios, básicamente, y publicaciones de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Es, como se suele decir, la entidad decana, ¿no?, de los diarios, por excelencia. Uh-huh. Y aborda básicamente temas institucionales, políticos, libertad de prensa, ¿sí? Uh-huh. En cambio, las cámaras, bueno, los diarios del interior tenemos una cámara, los diarios de Buenos Aires tienen otra cámara, para plantear ya básicamente los problemas, uh-huh, o los temas más de tipo económico, ¿no? Cuando ADEPA sale con ese documento en donde se opone frontalmente a este proyecto de ley, a lo que era en ese momento el proyecto de ley, nosotros, que como diario siempre estuvimos decididamente a favor de todos los proyectos que se presentaron en el Congreso, no desde ahora, sino desde el año 83, para modificar esa legislación de la legislatura, de la dictadura, perdón, siempre apoyamos los proyectos que tendieran a dar a la democracia una ley de medios audiovisuales de la democracia, debatida por los diputados, por los senadores, es decir, por los representantes del pueblo. Uh-huh. Y entendemos que la peor ley de la democracia va a ser mejor que la mejor ley de la dictadura, ¿no es cierto? Uh-huh. Una dictadura que, por lo demás, todos sabemos que llegó a matar periodistas. Uh-huh. ¿Sí? Y que permitió, con algunos retoques muy oportunos del menemismo, bueno, esta concentración de medios tan escandalosa que hay en este momento en nuestro país. Uh-huh. Enseguida seguimos escuchando al periodista de La Pampa, Sergio Santesteban. Estamos nuevamente comunicados con Leandro Ceruti, allí desde el Congreso de la Nación. Creo que está con Edgardo Carmona. Adelante, Leo. Hola, Javier. Bueno, sí. Decía recién, el clima sigue siendo multitudinario. En este momento está sobre el escenario Agustín Rossi, que subió con su par Díaz Bancalari, diputado por la provincia de Buenos Aires. Faltan por hablar 12 senadores, más los presidentes bloque, así que calculen más o menos, eso sería el tiempo traducido en la cantidad de oradores, de legisladores que todavía tienen que presentar sus argumentaciones. Javier, yo le voy a pasar el teléfono a Edgardo Carmona, así conversan directamente con él, les pido que le abren lo más fuerte que puedan, porque realmente acá lo que escuchamos es lo mínimo. Ahí está, vamos a tratar de gritar más fuerte que Rossi. Sí, Edgardo Carmona, ¿qué tal? Un gusto hablar con vos en un día como este, me imagino de emoción. Muy poquito, desde ya el gusto es mío poder hablar, esto es una fiesta, realmente acá hay muchísima gente haciendo la vigilia, el aguante para que en la Cámara de Senadores se promulgue esta ley, realmente las expectativas son enormes y sentimos mucha felicidad y mucha expectativa, ¿no? Es un fin de un camino, de muchas luchas, de mucho tiempo de reclamar, de exigir por una ley de la democracia, donde la información sea considerada un derecho humano, un bien social y no esté teñida del mercantilismo, donde los grandes medios solo dicen lo que le conviene a su negocio y silencian la verdad, ¿no? Es el fin de un camino, pero a su vez es el comienzo de otro, que tal vez sea tan arduo como este. No te escucho, no se ve un ruido acá infernal. Bien, no, bueno, entonces dejemos así nomás con esta opinión tuya, queríamos tenerte en un día como este. Te dejamos y ya más tranquilos cuando vuelvas a Rosario la semana que viene, podemos hablar en los micrófonos de Radio Universidad. Un abrazo, Edgardo, saludos. Cuente para que charlemos realmente después de mucho tiempo, de 26 años de reclamar, de ser socios, uno de los integrantes fundadores de la coalición, y realmente siempre dudar si esto lo íbamos a ver o no, realmente es una fiesta y desde ya cuenten conmigo para ir ahí, sentarnos, charlar, comentar todo lo que quieran alrededor de esta ley. Un abrazo enorme y gracias por llamar. Un abrazo, ahí está. Bueno, hablábamos con Edgardo Carmona, que estaba allí en medio de un festejo, una celebración. Lo que le planteábamos, por supuesto, él hablaba de que era el final de un camino, pero también suponemos que es el comienzo de otro, ¿no? Porque no se trata solamente de postulados los que dice la ley, sino que las leyes tienen sentido cuando empiezan a generar modificaciones o cuando se hacen carne de la ciudadanía. Bien, estábamos escuchando, decíamos antes de este enlace con Edgardo Carmona, donde nos explicaba, bueno, donde nos contaba de su satisfacción, estábamos escuchando al periodista pampeano Sergio Santesteban del diario La Arena, y en este tramo nos cuenta su visión de apoyo a la ley que está discutiéndose ahora en el Senado de la Nación. Habría que preguntarse por qué nunca ninguno de los proyectos anteriores prosperó, ni siquiera llegó a tener estado parlamentario, ¿no es cierto? Recuerdo haber hablado muchas veces con el diputado Héctor Polino, un diputado socialista fue autor de varias iniciativas, y él estaba desilusionado totalmente porque nos decía, los diputados tienen miedo de enfrentarse, bueno, a la corporación de los grandes medios porteños. Esa es la realidad. Entonces, bueno, nosotros entendimos que con esa posición ADEPA no representaba a todos los medios del país, sino solamente a la pequeña pero poderosa, o pequeño pero poderoso grupo de medios que hay en Buenos Aires. Nosotros esta ley la vimos también con mucho más visión favorable que las anteriores por la gran discusión y gran debate que generó. En todas las provincias hubo foros para debatir, para discutir. Acá en Santa Rosa hubo también un foro donde participaron muchos sectores. Y aquí en Santa Rosa se da una particularidad también. Santa Rosa, la capital de La Pampa, es una ciudad pequeña de 120.000 habitantes, pero tiene un solo operador de cable. Y la cooperativa eléctrica de Santa Rosa, que es de las más grandes y las más antiguas del país, que también fue fundada ya por el año 33 como La Arena, nunca pudo lograr tener una licencia para operar un modestísimo cable con una grilla de 15 a 20 canales, ¿sí? Para los sectores más populares, si se quiera. Ni eso le permitieron. Entonces, ¿cómo uno no va a estar a favor de modificar esta ley? ¿Y cómo uno no se va a indignar cuando empiezan a hablar que lo hacen en nombre de la libertad de expresión? ¿Sí? O cuando amenazan con que va a haber menos fuentes de trabajo. Fíjate vos, una forma de meter miedo a los periodistas de una forma muy taimada. Al contrario, si va a haber más empresas, si van a ingresar nuevas entidades al mercado, va a haber más oportunidades de trabajo, pero eso se cae de maduro. Nos molesta bastante los argumentos tan poco claros y tan poco convincentes con que están refutando esta ley, ¿no es cierto? Una posición de la oposición realmente lamentable. Sí. Quien está hablando es Sergio Santesteban, periodista de la provincia de La Pampa, más precisamente de Santa Rosa. Él es titular del diario La Arena, una empresa de algún modo que comenzó siendo familiar. Aquí en este tramo de esta entrevista realizada por el programa El Aire es Gratis hace 20 días atrás, habla de su visión acerca de esta iniciativa que tiene la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, que plantea ciertas cuotas de aire y de pantalla para las producciones locales. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con que haya algunas, con que la ley imponga algunas pautas para darle un contenido local a las producciones. Me parece muy bien, si no nos convertimos directamente en reproductores de material enlatado que viene de Estados Unidos, de Europa o de donde sea. No lo veo como una limitación. Ahí en ese sentido, el otro día estaba escuchando a la diputada Norma Morandini de Córdoba, sí, con quien en algún momento tuve simpatía, pero se me cayeron totalmente esa simpatía. La diputada planteaba, pero ¿cómo? A mí me gusta Elvis Presley, entonces no van a pasar Elvis Presley, si yo llamo a la radio van a decir, no, ya el cupo de Elvis Presley pasó. Me parece, pero por favor, me parece pobrísimo ese argumento, porque aparte no le obligan a pasar 100% de material folclórico. No es así, no es así. Me parece que es muy pobre ese nivel de argumentación y que bastardea la importancia que tiene este debate. Así que yo entiendo que hay, como en todos lados, hay objeciones y hay discusiones de parte de quien se oponen de buena fe, y hay otros que no. Claro. La mayoría no. La mayoría responde a esta suerte de oposición restauradora, ¿no es cierto? Que todo lo que viene del gobierno está mal. Y ojo, yo no soy oficialista, estoy lejísimo de ser oficialista y justicialista, pero cuando las cosas están bien hechas o las cosas van para adelante, es innegable que hay que apoyarlo. Acá estoy viendo que en el artículo 59 de la nueva ley, una de las modificaciones que se hizo exige que se repitan los temas de Horacio Molina, más precisamente La Nochera, si el programa que lo hubiere estando emitiendo en alguna transmisión especial y o superproducción lo haya estado emitiendo, fíjese qué redundante que es el artículo, ¿no? Y lo hayan cortado, tiene la obligación de reponerlo al aire inmediatamente. Así que nosotros somos legalistas, les vamos a hacer caso a la ley. Vamos con Horacio Molina nuevamente, porque lo dice la ley. Ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu presencia en las viñas doradas de luna se alejan hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas. Ciñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas. ¶¶ Bueno, luego de haber cumplido con la ley que exigía repetir los temas de Horacio Molina que hubieran sido cortados y o interrumpidos por circunstancias ajenas a la voluntad del conductor que lo hubiera estado presentando, según dice el artículo 51 de la ley, ahora vamos a seguir escuchando el debate en el Senado Nacional. En este momento está hablando Daniel Filmus, senador por el Frente para la Victoria, representando la capital federal. Estamos hablando de chicos que están 4 horas en la escuela y a veces 6 frente a los medios. Las investigaciones que hicimos son 6 frente a los medios. Yo tengo el CONFER, el apellido Miedos Vale, porque realmente el CONFER, en un estudio ya desde hace varios años, muestra que en nuestra televisión en la Argentina tenemos un hecho de violencia cada 15 minutos, sin importar si es en horario de protección al menor o no. Estos son los temas de fondo que podemos discutir. Yo creo que son temas que con el mecanismo que fija la ley de la Comisión de Radiodifusión e Infancia puntualmente permite y plantea como objetivo la mirada crítica de los chicos, la formación de los docentes, la posibilidad de que trabajemos todos juntos en la dirección de la formación de las nuevas generaciones, que realmente me parece que es fundamental. Planteo dos cuestiones más a título: el tema de la participación en todos los aspectos de la universidad y de las carreras de comunicación, el tema de la accesibilidad, que me parece es un tema que realmente permite que llegue justamente a quienes más lo necesitan, los chicos con necesidades especiales, estos aspectos, y podría mencionar mucho más. Termino tratando de ser coherente con lo que he planteado y comprometiéndome, y espero que comprometiéndonos, porque hubo varios senadores que lo plantearon acá, en avanzar sobre aquellos aspectos que tenemos pendientes. Uno puede ser la ley de pymes, que tiene que ver con una cuestión más general dentro de eso, pero en avanzar, sin lugar a duda, respecto del acceso a la información y respecto de la pauta oficial. Compromiso, hay proyectos presentados, podemos trabajar, podemos antes de fin de año, si llegamos a acuerdo, avanzar. Hoy empezamos con el homenaje a Mercedes Sosa, ¿no? Recuerdo, todas las manos todas, todas las sangres todas, pero también todas las voces pueden ser canción en el viento. Creo que esta ley va encaminada en esa dirección. Más voces, más pluralidad, más canciones en el viento. Gracias, senador. Ahí terminaba su exposición el senador Filmus. Periodistas de nuestro país dan su opinión sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, soy Pablo Procopio, periodista de Diario de la Capital, de Radio 2 y de Cable Hogar. La ley de medios es un tema de sumo debate por estas horas. En rigor, creo que quizás el debate debió haberse dado no a partir de una lucha de poderes, claramente es el origen de esta discusión que por estas horas está instalada en el Congreso de la Nación con una fuerte participación del Ejecutivo Nacional. Pero más allá de este estado de cosas, de esta situación y de estas particularidades, creo que es la oportunidad para que los comunicadores sociales tengamos más oportunidades de trabajo, que haya más posibilidades de cumplir nuestras tareas en la ciudad de Rosario, básicamente teniendo en cuenta la necesaria producción local que se reclama desde hace años. Es importante destacar que un gobierno, más allá del color que tenga y más allá, insisto, del inicio de esta discusión o en todo caso alguna cuestión que va hacia el fondo, es importante y destacable que se esté tratando de una vez por todas después de 26 años cuando ningún gobierno tuvo la valentía de enfrentarse a determinados grupos de poder. De todos modos, es una ley perfectible que tiene muchas falencias, pero este Congreso, o el que viene, o el que sea, tendrá la posibilidad en democracia, insisto con eso, en generar mejores condiciones en esta ley y modificar cada una de sus partes y sus contenidos. En el mapa de Rosario, de todos modos, la ley nos generará cambios sustanciales en cuanto a la propiedad de los medios, porque los grandes grupos tienen medios no solamente aquí, sino en gran parte del país. De todas maneras, insistimos, o por lo menos mi opinión es que mientras más posibilidades de expresarse haya, mejor, siempre democracia y por supuesto no favoreciendo a uno en detrimento de otro. Y eso también debería, bueno, considerarlo el Estado para que tenga la oportunidad de poder mostrar que las críticas que se le están haciendo en torno a que será grupos relacionados al actual gobierno, los que se queden con la mayoría de los medios, finalmente no lo hagan. Ojalá que esto sea así y ojalá que la ley de medios sea beneficiosa, pero la oportunidad está ahora. Es este el momento y todos debemos luchar por una mejor ley de medios para los comunicadores y para la sociedad en general. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Tribuno de Jujuy dice en su portada online: el debate podría extenderse por 7 horas más. La oposición y el PJ disidente piden modificaciones que garanticen la libertad de expresión y la no manipulación de los medios por parte de los gobiernos de turno. Vamos ahora al debate en el Senado. Allí está hablando Juan Carlos Marinos, el senador nacional por la provincia de La Pampa, de la Unión Cívica Radical, que además es también el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado. Y que además, cuando uno la mira desde la innovación tecnológica, es una ley que ya es vieja. Pero fundamentalmente creo que también deberíamos estar saldando hoy una gran deuda que tiene el Parlamento argentino con la sociedad, con el pueblo argentino, porque si no saldamos esa deuda, que es cierto, durante más de 25 años la han reclamado y la hemos reclamado todos, seguramente deterioraremos una vez más la imagen de este Congreso. Y esto ocurre porque en lugar de tratar una ley de medios como se debe, yo creo que el oficialismo en esto ve en la ley un medio para consolidar un modelo hegemónico, que no es lo mismo, que no es menor, acallando voces de especialistas que realmente habíamos convocado, porque nadie puede dudar que las audiencias públicas fueron excelentes, tanto los que vinieron a hablar a favor o en contra de la ley. Porque verdaderamente creo que contribuyeron, que nos desalaron en muchas intervenciones que tuvieron. Por eso no entendemos, porque abruptamente, justamente el bloque de la mayoría cortó esa audiencia. Parece que cuando lograron la octava firma, ahí se terminaron las audiencias. Y nos quedó mucha gente sin participar, que la verdad nos hubiera venido bien escuchando. Cito dos, para no citar demasiadas. Esta ley tiene aspectos técnicos fundamentales, complejos. Por supuesto, no se dejó participar a la Universidad Tecnológica Nacional. Me parece que hubiera sido excelente que aquí hubiera estado. También se habla acá, de que esta es una ley... No voy a conceder interrupción, porque la verdad que no creo que me alcance el tiempo. Ya estoy viendo que estoy complicado. También se habló acá... Es que el otro tema importante, esta es una ley que va en contra de los monopolios. Bien, también es cierto que estaban invitados a estas audiencias públicas la gente de Defensa de la Competencia. Tampoco lo dejamos participar. Pero ya que hablamos de que esta es una ley antimonopolios, no podemos dejar de señalar que si los monopolios existen, es porque este gobierno quiere que existan. Este gobierno tiene las herramientas legales para combatir los monopolios o las posiciones dominantes, depende de cómo se las quiera denominar. Pero además no solo que no las utiliza, sino que además instrumentó normas para fomentar las actividades dominantes o monopólicas. Miren, permítanme, en el artículo 85, en el inciso B de la 22.285 de la ley actual, dice muy claro, ¿no? Son causa de caducidad de licencia las maniobras de monopolio. Además, en el artículo 53 dice claramente que las licencias se extinguirán por razones de interés público. ¿Acaso el CONFER no considera que combatir un monopolio sea una razón de interés público? Pero me permito también recordarles que el funcionario que tenía y tiene estas herramientas en la mano es justamente el licenciado Mariotto, el interventor, el que está al frente del CONFER, que vino a la audiencia pública y nos quiso hacer creer y le quiso hacer creer a la ciudadanía que quienes estábamos en contra de esta ley estábamos a favor de los monopolios. Gran mentira. No hay que mentirle a la sociedad, hay que decirle la verdad. Porque como aquí se dijo, cuando las verdades son a medias, se transforman en una gran mentira. Pero también, permítanme decirle otra cosa, la presidenta de la Nación también tiene la facultad de constituir el Tribunal de Defensa de la Competencia, y no es porque no se lo hayamos pedido, este bloque de la Unión Cívica Radical lo ha hecho en numerosas oportunidades. Y justamente, una de las funciones de este tribunal es pelear, es luchar, para que no existan las posiciones dominantes. Pero hay algo más grave aún. Este gobierno no solo no usó estas herramientas que las dispone, las disponía, las tiene en la actualidad para combatir los monopolios, sino que instrumentó formas de fomentarlos, sino cómo nos explican la prórroga de licencia, sino cómo nos explican permitir la función de multicanal con cablevisión. Este gobierno, ustedes, no nosotros, esto es fomentar y defender los monopolios. Entonces me pregunto. Estamos escuchando la exposición del senador nacional por la provincia de La Pampa, Juan Carlos Marino, del bloque La Unión Cívica Radical. Periodistas de nuestro país dan su opinión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Soy Reinaldo Sietecase, periodista. Sobre la Ley de Medios, en esta tremenda polémica que se ha desatado en el país, polémica que tuvo como ausente al grueso de la población, pero que tuvo enfrentados a dos rivales poderosos, los grupos mediáticos más importantes, fundamentalmente Clarín, y por el otro lado el gobierno nacional, y centralmente Néstor Kirchner. Hay varias cosas para decir. Primero, la desconfianza que personalmente tengo en la política comunicacional del gobierno, ya que fue Néstor Kirchner quien hizo las mayores concesiones de los últimos 10 años a los grandes grupos mediáticos concentrados en la Argentina. Ese mismo gobierno es el que presenta el proyecto de ley de medios con el argumento de democratizar el espacio de la comunicación. La única política de medios del gobierno nacional ha sido la compra de periodistas, la compra de medios, el uso de la publicidad oficial como método de cooptación o de castigo. Pero aún con todas estas observaciones, que son serias, que son graves, hace 26 años que estoy esperando una nueva ley de medios en la Argentina. Y desde esa perspectiva me parece que esto trasciende al propio Kirchner, trasciende la pelea entre el gobierno y los grandes grupos de comunicación en la Argentina. La ley es perfectible, la ley tiene costados incluso hasta cuestionables, pero aún así me parece una gran noticia que en la Argentina haya una nueva ley de medios, porque el nivel de concentración mediática no tiene muchas comparaciones en otro lado del mundo. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El gobierno moviliza todos sus cuadros para que el Senado apruebe la ley de medios sin modificar el texto de diputados, titula en su portada de papel el diario Norte de la provincia del Chaco. Vamos ahora a la actualización de la página del diario Clarín. Senado, cargado de contrapuntos, el debate sobre la polémica ley de medios ya lleva 10 horas. Vamos ahora a Crítica Digital. Ataques, defensas y acusaciones cruzadas en el debate de la ley de medios. Este es más o menos el panorama, lo que van actualizando en cuanto a la información proveniente del recinto del Senado acerca de la discusión sobre la ley de medios. Mucho se ha hablado durante todo este tiempo acerca de lo que implica la revolución tecnológica y cómo puede impactar en el mapa de medios y en el modo de recibir y producir señales audiovisuales, etcétera. Alguien que estuvo hablando con Radio Universidad hace pocos días nomás, es Martín García, reconocido periodista que formó parte de la producción televisiva cuando se llevó a la televisión la tira El Loco Chávez, que a su vez también trabaja como asesor de la senadora riojana Teresita Quintela. Él habla de lo que implica el salto tecnológico a propósito de, bueno, de esta discusión. Lo escuchamos a Martín García. La nueva tecnología, digamos, no podemos soslayar el hecho de que la revolución digital genera nuevas opciones. Porque ahora no solamente va a haber, más allá de que las telefónicas entren o no en el negocio de la distribución de señales, la realidad es que tanto por fibra óptica como lo hacen los canales de cable, como por satélite como lo hacen los canales como DirecTV y el que va a ser ahora el Estado gratuito al hogar con 11 señales, entre ellas el fútbol, Encuentro, un canal de cultura, Telesur, etcétera, y Canal 7 naturalmente, y canal de noticias de Telam y otras cosas. Y los sistemas de distribución de señal de cine y de televisión por el cable del teléfono y por el cable de la luz, lo que se llama PLC, en el sistema digital permite que cada sistema de distribución, incluyendo el cuádruple play que va a mandar los partidos, las novelas y todo al celular, a los celulares, tengan capacidad para 10.000 señales. 10.000 señales. Digo esto porque ahora estamos acostumbrados a un cable, tendremos que tener un manualcito para ver dónde está cada cosa, pero por ejemplo nosotros de esa manera podríamos ver, escuchar todas las radios que hay en el país, ver todos los canales que va a haber en el país, que van a ser más o menos 5.000 canales, porque ahora estamos hablando de estos pocos canales que ellos se sienten amenazados, pero la realidad es que ahora va a haber 5.000 canales de televisión nuevos con responsabilidad de producción local. Y como van a tener audiencia nacional, quiere decir, como un canal de Rosario va a ser visto en Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy, en Misiones, en Tierra del Fuego, en Comodoro Rivadavia, y también los de Comodoro Rivadavia o los de Puerto Madryn van a ser vistos en Rosario, en Santa Fe, en Misiones, en Jujuy, etcétera. Es decir, cada uno de los que produzca programas en los nuevos canales, sean grandes o sean chicos o sean medianos, van a tener derecho a una audiencia nacional. Con lo cual, de movida, los 35 millones de habitantes, tengamos en cuenta que también va a llegar por el cable de la luz, los 35 o 40 millones de habitantes vamos a poder ver todo lo que hacen los argentinos. No importa si son actores de un grupo de teatro de Paraná o un grupo de teatro de Goya. ¿Eso se paga mediante abono? ¿Eso cómo sería ese sistema? Igual que el cable, digamos. Igual que el cable. Va a haber la modalidad que ya puso en funcionamiento multicanal y cablevisión, el cine a demanda, digamos. Hay que pensar ahora, digamos, en producir y en poner canales y radios nuevas. Sobre todo canales de televisión, que es lo que más atrasado está, porque radios hay 5.700, lo que hay que hacer es legalizarlas, blanquearlas y dignificarlas. Y también el tema de cómo podemos producir, porque una cosa es que nos den la señal y otra es tener después la capacidad económica de montar el canal o montar las producciones. No, pero no es tan caro. Un canal de televisión de baja potencia vale $10.000. Montado. Claro, pero la producción es lo más caro en este caso, pero ¿no? La producción ahora con las camaritas digitales es mucho más sencilla. Nosotros podemos filmar a la inglesa, por ejemplo, que filman en oficinas verdaderas, en casas verdaderas, cuando uno va al baño verdadero. No en estudio tipo Hollywood, digamos, todo montado. O sea, sería más sencilla la producción para poder llevarla adelante. Totalmente, además ahora hay sistemas. Yo me acuerdo cuando hacíamos El Loco Chávez en el año 78, teníamos unos micrófonos horribles. Cuando llegaron los micrófonos de Puerto Rico, ya los militares nos habían levantado porque decían que El Loco Chávez era un mal ejemplo para el argentino medio porque no le gustaba el trabajo. Y no respetaba la jerarquía porque se peleaba con el jefe, que era Valderi. Bueno, estábamos escuchando a Martín García, repetimos, periodista legislativo, que a su vez es asesor de la senadora por La Rioja, Teresita Quintela. Y bueno, también fue participó de la tira El Loco Chávez versión televisiva. Estamos con Leandro Arteaga, que en minutos nomás comienza su programa de los 10 viernes. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo ¿Qué va? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Bien, ¿y qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda la nueva ley? Quien escucha el programa y la radio sabe que estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Hay una cuestión que es esencial, primordial, que elude inevitablemente cualquier otro tipo de discusión, la necesidad del cambio de esta ley, y que creo realmente que lo que está ocurriendo hoy define la vida democrática del país. Bien, hoy ustedes, bueno, ahora a partir de las 9 van a continuar con esta temática a partir de lo que parece ser ya un hecho casi consumado. Estábamos recordando en un momento de la transmisión lo que hoy se presenta con cierta euforia por parte de muchos periodistas, ¿no?, de grandes medios, esto de que el secreto de tus ojos y la viuda de los jueves y que Cuestión de Principios estén muy bien posicionadas en la taquilla, inclusive superando a estrenos de Hollywood, más allá de que ahora no haya de los denominados tanques que suelen aparecer en momentos de vacaciones, etcétera. Pero yo no escuché que se hiciese asociación, tal vez no tenga una asociación directa, pero se podría pensar que al menos alguna incidencia debe haber tenido que en el año 2004 se sancionara en Argentina una ley de cuota de pantalla. ¿Y sí? ¿Suponés que es así y que parece como que es mágico que ahora hay dos películas argentinas al tope de la taquilla? No, creo que tiene que ver con eso, también con otros factores. No te olvides que una película como El secreto de sus ojos tiene una producción televisiva, está Telefe de por medio, lo que garantiza un ejercicio del marketing que otras películas no tienen. En este momento en Rosario se puede ver Mentiras piadosas, donde viste una cobertura de prensa similar a la que tiene, por ejemplo, El secreto de sus ojos. Con fortuna, Mentiras piadosas podrá sobrevivir a la semana de exhibición. Ojalá que así sea. Claro. Pero hay mucho también de todo este trasfondo que tiene que ver con un juego publicitario y que está regido por lo económico. Y esto determina también la posibilidad de las películas. La viuda de los jueves, no, sinceramente no la he visto, pero sé que no es ninguna obra maestra, pero hay todo un juego precisamente comercial que la acompaña y que así determina que una cantidad determinada de espectadores vaya a verla. Claro, uno supone, tal vez vamos a suponer así, que La viuda de los jueves es tan bodrio, tan buena como, no sé, Loca por las compras o por cualquier otra película que viene en el combo de Rec 4, ¿no? Sí. Digo que hay, de alguna manera sí, porque hay mucho comentario de no, el cine argentino que es un bodrio, bueno, pero en todo caso es tan bodrio como el que aparece de algún modo impuesto por las cadenas de distribución. Sí, pero por supuesto, además hay un cine argentino excelente, brillante, pero es el que no tiene posibilidad de una difusión coherente, o películas que llegan demoradas a nuestras salas porque salen de Buenos Aires y con, bueno, ya todo el olvido publicitario de aquel primer estreno, y que aquí la gente ni las conoce, salvo muy reducidamente. Por eso la importancia de salas como el Cine El Cairo, como el Arteón, por eso la importancia de que exista, cosa que todavía no existe en nuestra ciudad, un espacio Inca, que se dejen de hinchar, perdón, lo que ya sabemos. Dígalo con todas las palabras, no lo censuramos. Muy bien, que se dejen de hinchar las pelotas por cuestiones partidario-políticas respecto de esta puja entre el Arteón y el Cairo. Me parece que la sala para la exhibición, el espacio Inca, que sean dos, no que sea una. Claro. ¿Sí? Pero se están jugando ahí también cuestiones internas que a mí me tienen absolutamente cansado, ¿no? Y el espacio Inca, ¿qué posibilita? Que las películas argentinas tengan pantalla. ¿Para qué se filman si no? Después, claro, si al público les gusta o no, ese es otro asunto, que es muy importante también, ¿eh? Pero las películas tienen que tener posibilidad de ser vistas. Sí, también es cierto que el gusto no es una cosa que viene dada por herencia genética, sino que también se construye de acuerdo a los hábitos de cada uno, hábitos de vida, inclusive de consumo cultural, si es que cabe el término, y uno de alguna manera va también, no sé si se puede decir refinando, pero va teniendo criterios de observación, de análisis, siempre y cuando los puede ir enriqueciendo en base a la diversidad, así a es la posibilidad de diverso tipo de lenguajes, de maneras de presentar películas, y no solamente con, bueno, da la sensación de que si hay un único mensaje, y sí, no. Sí. Bueno, pero en los canales televisivos, ¿qué tipo de cine se ve? Claro, se ve. Y si se ve alguna película argentina es porque el canal que la emite la produce. Claro. Lo que está haciendo Volver con este spot televisivo publicitario es absurdo y lamentable. No sé si lo viste, en donde aparece una mujer transitando lo que serían unos anaqueles de un archivo con latas de películas, mientras va tocando algunas de ellas y dice, Pepe Biondi, Tita Merelli, qué sé yo, con esta nueva ley no van a poder tener más su casa. Este canal es una de las primeras víctimas de la nueva ley porque va a desaparecer. Primero, que es una mentira absoluta que tengan latas con celuloide. Lo que hace Volver es digitalizar y lo que tienen es un archivo digital. Y por otra parte, así está la mentira más peligrosa de todo esto. Es cierto que Volver, como parte del grupo Clarín, tiene los derechos, y no sé si no los tiene a perpetuidad, de todas las películas argentinas que emite. Ojo, esto lo ha permitido el Estado también. ¿Cómo es que una entidad privada tiene el derecho sobre no sé cuál porcentaje del patrimonio audiovisual de nuestro país? Si algo le ocurre a ese canal, la suerte de las películas cuyos derechos tiene va aparejada también. Es una locura que esté pasando esto. Y esa publicidad es engañosa, artera, cuando sería lo más justo que Volver deje de detentar los derechos que tiene. De hecho, para comprobarlo, cualquier otra señal que quiera pasar una de estas películas argentinas que tiene Volver, le tiene que pagar a Volver los derechos pertinentes para poder emitirla. Estamos a 9:03, comenzamos allá por las 15, en este seguimiento, día de, no sé, celebración, como quiera llamarle, por esta nueva oportunidad que parece puede abrirse, más allá de todo lo que individualmente uno pueda cuestionar o que ha ido observando, consideramos como medio, como institución, y también cada uno de nosotros, los que participamos en esta transmisión individualmente, consideramos que esto es un paso hacia adelante. Faltaban, decía, 3 minutos, enseguida viene el programa de Leandro Arteaga, Linterna Mágica. Vamos a escuchar un último encuentro con Leandro Cerutti, que está allí en el Senado de la Nación, así lo despedimos formalmente. Leandro. Leandro. Sí. Sí. ¿Hay ruido acá? ¡Nos estamos yendo, Leandro! Bueno, te digo, Javier, estamos en este momento, está cantando Ignacio Compani, autor que, bueno, en lo personal no es de mi agrado, pero ¿qué le vamos a hacer? Cerramos justo, exactamente. Si me das un minuto, Javier, cuando terminan los compañeros de 6, 7, 8, vamos a hablar un minuto nada más con Hugo Yagi de la CTA, que hace un ratito bajó del escenario y estuvo iniciando un breve discurso como la mayoría de los oradores que hoy pasaron por acá. Bueno, les decía, se calcula que esto va a terminar alrededor de la medianoche, un rato más, un rato menos. Va a tocar Ataque 77, yo les sigo sumando datos de color y casi todo el conurbano bonaerense parece estar aquí presente. Se ven banderas de Quilmes, Berazategui, La Matanza, Castelar, de todas partes. Y bueno, llegan adhesiones a esta radio abierta que está montada en el escenario de todo el país, muchas de la provincia de Santa Fe, hace poco hicieron mención a una radio de Barrancas. Realmente se vive un clima de mucho aliento, mucha festividad y muy masivo, claro. Realmente yo creo que debe haber mucho más de 20.000 personas en este momento y a esta hora aquí en la Plaza del Congreso. Bien, Leandro Yasky, ¿está por allí cerca o todavía lo tienen retenido? Lo tengo aquí a mano, pero está retenido. Yo creo que es cuestión de segundos nada más, Acuña. A ver, bien, vamos contando los segundos. Arrancamos desde 20, arrancamos desde 10 y hacemos la cuenta regresiva, vos decime y nosotros aquí lo vamos manejando. Yo, mientras tanto, te voy diciendo que en esta transmisión ha participado Diego Fiore en la producción general, también estuvo Bernardo Perry Mason, Ivana Mondelo, Pablo Cini, Martín Parodi, estuvo Florencia Col, Guillermo Gergo, Elena Gasparri, operando controles Guillermo Peñalves y Federico Pasos, en la locución Anabel Barbosa, estuvo Gerardo Martínez Lorré, nos acaba de acompañar también Leandro Leandro Arteaga, que ya comienza Linterna Mágica. Quien les habla, Javier Acuña. Y mientras Leandro espera a que se desocupe Hugo Yasky, vamos a escuchar la opinión del periodista Luis Novarecio, quien también fue consultado por Radio Universidad, y él nos da su opinión acerca de esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Soy Luis Novarecio, periodista de Rosario. Estoy a favor del tratamiento de la ley de radiodifusión desde siempre, por supuesto, como cualquier ley que deba ser sometida al debate del Congreso. Me parece que es una interesante iniciativa. Evidentemente, en los últimos 25 años, con todos los gobiernos democráticos, desde Alfonsín hasta hoy, con todos los gobiernos democráticos, hubo una serie de irregularidades que se subsanaron con decretos de necesidad y urgencia que no respondieron al debate que en una república debe darse en el Parlamento, incluido este gobierno que utilizó la hoy discutida ley de la dictadura para prorrogar unilateralmente licencias por 25 años sin someterse a la discusión parlamentaria. Partiendo de esta base de que debe ser tratada en el Congreso, que este Congreso tiene legitimidad, hay algunas objeciones de forma y fondo que me parece que son interesantes hacer. De forma, el apuro evidente, la sensación de que esta sanción a las apuradas solo responde a un convencimiento político de no respetar la elección popular que este propio gobierno llamó anticipadamente, es decir, no respetar la voluntad del Congreso, que por iniciativa oficial creyó que había que adelantar la representación electoral. Cuando vio que era adversa, pensó que no correspondía esperar hasta el 10 de diciembre. Y desde el fondo, me parece que hay varias cuestiones reprochables. Es cierto que en la Argentina existen posiciones dominantes en los medios de comunicación. De hecho, para los que trabajamos en los medios del interior, el 2001 fue un ejemplo, cuando el Multimedios Clarín quería abrir repetidoras de los canales de televisiones abiertos sin ningún tipo de límites, y en aquel entonces sostuvimos esta misma posición, que eso era eliminar a los medios del interior. Paréntesis político, en aquel entonces los que hoy representan al kirchnerismo jamás se opusieron. Es más, el propio vocero actual de la ley de radiodifusión es Gustavo López, que era el secretario de medios de Fernando de la Rúa, que entonces defendía la posición de Clarín, que hoy critica acérrimamente. Y en lo que hace al contenido propiamente de la ley, me parece que es muy poco democrática la composición del órgano de aplicación, que se mire como se mire, tiene mayoría oficialista del de turno, de quien esté en el poder, lo que puede implicar que, como pasa con el caso de Fayonato Márquez, el Ejecutivo decida qué es lo que puede hacerse. Es disparatado que las ciudades que tienen más de 500.000 habitantes para renovar o conceder licencias solo deban someterse no al órgano de aplicación, sino al Poder Ejecutivo. El régimen sancionatorio, como todo régimen penal, debería ser específico y claro, y no lo es, y por lo tanto es inconstitucional. Llamada cláusula de desinversión, en realidad no es nada más que un apriete hacia el Grupo Clarín, que lo merecerá o no, esa es otra discusión. Pero proponerle a una empresa que legalmente, por decreto del Ejecutivo, se desprenda licencias que el propio Ejecutivo le dio por 25 años, es hacer retroactiva la ley, que, como todos sabemos, en el Código Civil, en el artículo 3 y sus concordantes, prohíbe la irretroactividad de la ley. En suma, saludo el debate, creo que es inoportuno desde las serias objeciones. Bien, escuchábamos a Luis Novarecio dando su opinión. Yo, mientras tanto, le voy diciendo que Central empató, Va 1-1 Central con Gimnasia Esgrima La Plata en este partido trascendente que está siendo televisado en este momento por el Canal 7. Van 43 minutos del segundo tiempo. Y bueno, si no me equivoco, estamos nuevamente con Leandro Ceruti. Todavía no estamos por cerrar, ustedes me avisan. Yo dependo de ustedes. Sí, Leandro Ceruti, adelante nuevamente. No. ¿Me dicen que no? Hola, Javier. Ah, ahora sí te escuchamos. Perfecto. Bueno, les decía, estoy acá con Hugo Yasky. Hace minutos nada más bajaba del escenario. Hugo, es evidente que esta ley, que bueno, en apariencia va a sancionarse, verdaderamente va a aprobarse, va a reconfigurar el mapa laboral. Digo, muchos de nosotros, los trabajadores de prensa, estamos agremiados bajo la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Cuál cree que será directamente y en lo inmediato la incidencia para quienes trabajan en los medios de comunicación una vez que se apruebe esta ley? Yo creo que contra todos los pronósticos dramáticos y extorsivos que se están haciendo, hablo mucho con los periodistas, viven mucho con incertidumbre porque le están tirando la idea que se van a quedar todos en la calle o muchos, y creo que es al revés, va a haber una multiplicación de las fuentes de trabajo, sobre todo se va a territorializar más. el funcionamiento de los medios de comunicación. La gente de SICA me dicen que ellos están convencidos de que va a pegar un salto la industria cinematográfica y se van a abrir un montón de fuentes. Hay 14.000 pibes estudiando cinematografía en la Argentina, es una cifra enorme, 80.000 hay en todo el mundo, muchos de ellos van a empezar a trabajar. Así que creo que, contrariamente a lo que afirman, lo que quieren hacer una suerte de terrorismo con esta amenaza de que se van a quedar sin trabajo, que van a desaparecer los medios, acá va a haber más medios, va a haber más pluralismo, más democracia y más trabajo. ¿Soñó alguna vez con este momento? ¿Cómo pensaba que iba a ser? Digo, y hoy finalmente parece haber llegado el día. No, muchas veces pensé que se nos escurría como el agua entre los dedos. Pensé que quizás no lo íbamos a poder ver hasta dentro de muchos años. Y sin embargo, en un marco, la verdad que conmovedor, sobre todo por la existencia de tantos pibes jóvenes que están acá bancando, y en el marco de un debate que creo que nos hizo madurar y crecer políticamente a los argentinos. Pese a cuando se acallen un poco los gritos de la historia de algunos medios, creo que lo que va a quedar es que vamos a estar en un piso más alto en términos de conciencia política de los argentinos. Muchas gracias. La palabra de Hugo Yasky, entonces, secretario general de la CTA. Bien, te agradecemos infinitamente, Leo, esta gentileza que has tenido para tus antiguos compañeros de Radio Universidad. Y bueno, serás recompensado como lo mereces. Ya hablamos ahí con la autoridad, que en cuanto se sancione la nueva ley vas a tener el reconocimiento que te mereces por tan denodado trabajo allí frente al Congreso de la Nación. Bueno, yo les agradezco a ustedes que me hayan permitido estar aquí hoy, porque esto sin duda es un momento histórico, y les pido disculpas por las desprolijidades que hayan habido al aire, para entender que realmente el contexto aquí es muy ruidoso, así que se nos dificultaba un poco el trabajo. Pero bueno, eso también es indicador que esto, digamos, es realmente un momento y una situación trascendente, así que bueno, suponemos entonces que en las primeras horas de la madrugada tendremos el resultado final, y todo parece indicar que finalmente se sancionará esta ley, esta nueva ley de servicios de medios audiovisuales. Perfecto, muchas gracias, Leo, hasta pronto, nos volvemos a encontrar. Allí pasaba Leandro Ceruti, la última comunicación, abríamos el programa con él, lo cerramos con él. Damos fin por ahora, la vamos a continuar mañana, una vez que esté ya la cosa juzgada en el horario de 10 a 13, allí estaremos junto a Guillermo Gergo, a Vanina Canepa, también estará Elena Gasparri, tendremos la presencia en el estudio de Alicia Cuarone, como para dar alguna opinión, algún análisis acerca de lo que fue el debate, las posiciones de cada uno de los senadores, de los bloques, y también el futuro a partir del posicionamiento que han tenido algunos espacios políticos. También estaremos con Gustavo Postiglione, hablaremos también mañana con el científico productor Diego Golombek, que además de ser un reconocido investigador científico, es también productor de distintos espacios de divulgación científica, tanto en medios escritos como en medios audiovisuales. Hoy pasaron por esta transmisión Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Valle, recién escuchábamos a Boyaski, estuvimos en los estudios de Radio Universidad con Fabián Biciré, tuvimos dúplex con Radio Universidad Nacional del Comahue, también estuvimos transmitiendo en dúplex con Radio Universidad de La Plata, estuvimos charlando con la gente de Radio Universidad del Litoral. Bueno, pasaron infinidad de voces de periodistas, tanto aquellos que están a favor, hubo posturas muy favorables, como por ejemplo la de José Maggi, se me viene ahora a la cabeza. Estuvieron también aquí charlando con nosotros Pepe Riallev, Nelson Castro, que tienen una postura más bien contraria profundamente contraria a este tratamiento, al modo en que el gobierno lo encaró. Realmente ha sido un honor para nosotros estar aquí en estas 6 horas. Mañana la continuaremos desde las 10 y lo dejamos ahora a Leandro Arteaga y Linterna Mágica. No les robamos más minutos. Ha sido un gusto cada minuto que han depositado en este programa. En serio, felicitaciones por toda la tarea que han desarrollado. Muchas gracias. Mañana le cuento quiénes fueron todos los que estuvieron de Radio Universidad, así no le robamos más tiempo a Leandro. No hay ningún problema. Hasta mañana. Sigan ahora con Linterna Mágica, el programa que cada viernes nos trae Leandro Arteaga y su troupe.